Y bienvenido una semana más a vuestra emisora Balcón de España, presentada por vuestro amigo Julián y en sintonía de Radio Asconciel 96.2, como habéis reconocido el générique de la emisora. Y ahora vamos pues con la primera canción, A la Limón, Isabel Pantoja, aquí Radio Asconciel 96.2. Primera canción de la tarde, A la Limón, Isabel Pantoja, aquí en Noche Flamenca, Radio Asconciel 96.2. Y tengo información del consulado de París. Después le leeré la carta que me han dado para que transmita a todos los oyentes españoles de Orleans. Y ahora vamos con Chiquetete, A la Puerta de Toledo. Le tengo celos. engañaba, me decía que iba a mis amores y me engañaba, me decía que iba a mis amores y me engañaba, y me engañaba si no llevaba rosario ni libro como rezaba, si no llevaba rosario ni libro como rezaba, en el mismo sitio. Chiquetete aquí en Radio Asconcia 96.2 y si quieres llamar 02 38 43 48 00, llama para saber de qué sitio me está oyendo, 02 38 43 48 00. Y ahora vamos con Juan Ramón Fuente, unos fandangos. Se estrechan la antes que se oculte el sol por la lejana.

yo también quería ir a Sevilla a ver la Feria de Abril. Y ahora pues tengo la Confederación de París, me ha mandado una carta que todos los alumnos que quieran apuntarse para el curso escolar 2022-2023 tienen hasta el 25 de febrero para apuntarse todos hijos o nietos de origen española. Hacen www.educacionyfp.gobierno.es y ahí tiene la matrícula para enregistrarse. Todas las personas que quieran apuntarse para el año que viene, 2022-2023, a clases de español, porque en la carta viene diciendo que hay muchas asociaciones españolas en Francia que no tienen clases de español, así que estaría bien que los españoles pues tuviéramos también nuestras clases. Je vais le dire en français pour les gens, les auditeurs qui nous écoutent. Les personnes d'origine espagnole qui ont des enfants ou des petits-enfants qui veulent s'inscrire pour la campagne de 2022-2023, car le consulat a remarqué que beaucoup d'associations espagnoles n'avaient pas de classe de langue espagnole. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez jusqu'au 25 février 2022, bien sûr. Donc, l'adresse pour s'inscrire, c'est www.educationyfp.gob.es et vous avez tous les renseignements pour vous inscrire. Alors, s'il vous plaît, faites-le. Todas las personas que quieran apuntar a su hijo o a su nieto de origen española, pues que lo hagan, que es muy importante no olvidar las raíces. Y ahora vamos con Bésame. Conmigo. y Bésame aquí, Radio Arconciel 96.2 en Noche Flamenca. Y ahora vamos con Chonchi Heredia, Calle Real. Fandango a los Neros, aquí de Chonchi Heredia, Calle Real. Y si no quieres, llama al 0238-434800. 0238-434800. Estoy yo en los estudios de Radio Arconciel. Y ahora vamos con Tony Cabello, que hizo una canción a su padre, a Faustino Cabello, componente de los Romeros de la Puebla, que falleció hace unos años ya. Dios te guarde, Romero. Compañero y amigo Faustín, los romeros del mundo hoy te lloran porque echan de menos tu voz. Los romeros del mundo hoy te lloran porque echan de menos tu voz. Porque echan de menos tu voz. Los romeros del mundo hoy te lloran porque echan de menos. Los romeros del mundo y te llora porque echan de menos tu voz. Y se siente tu aurora destrozada por tanto dolor. No llegó tu milagro, señora, con las veces que te cantó. Y a tu vera mi sudorce y tu ejemplo marcó mi sendero. Lleva gala tu sangre y tu nombre. siempre Dios te guarde. Dios te guarde la gloria, Romero. Faustino, tus cuatro compañeros todos los días te lloran porque fuiste un ciudad muy fuerte para Romero. Como son las marismas del cielo, donde ahora te ven caminado. Donde ahora te ven caminar, como son las marismas del cielo. Donde ahora te ven caminar, como son las marismas del cielo. Donde ahora te ven caminar. Si hay carriles de lucero y de estrella por la inmensidad, como en la candela Romero, donde ahora te escuchan cantar. Tú eras mi sudorce y tu ejemplo marcó mi sendero. Lleva gala tu sangre y tu nombre. Dios te guarde, Dios te guarde la gloria, Romero. Faustino, explícanos cómo son los caminos del cielo donde ahora te ven caminar. Cuéntame si allí existe un rocío y una blanca paloma saltar. Una blanca paloma saltar. Cuéntame si allí existe un rocío y una blanca paloma saltar. Viejo, dime si allí hay un rocío y una blanca paloma saltar. Sin pecado. Carreta con cada hermandad, o estás ya compartiendo el tío en su ermita para verla volar. Y a tu vera mi bronce y tu ejemplo marcó mi sendero. Lleva gala tu sangre y tu nombre. Dios te guarde, Dios te guarde la gloria, Romero. Faustino, eso es pan por que sin ti no puedo vivir. En la Puebla tus cuatro romeros te recuerdan llorando a Dios. Te recuerdan y llorando a Dios. En la Puebla tus cuatro romeros te recuerdan y llorando a Dios. En la Puebla tus cuatro romeros te recuerdan y llorando a Dios. Medio siglo, compañero, recorriendo esos mundos de Dios, pero ahora el tablao del cielo, auditorio final de tu voz. Ya tú eras mi nombre y tu ejemplo marcó mi sendero. Lleva gala tu sangre y tu nombre, Dios te guarde, y la blanca paloma Romero. Tino Cabello aquí, que rinde homenaje a su padre Faustino Cabello, componente de Los Romeros de la Puebla. Y ahora vamos con Camarón. Clara, ya va a haber monte, ya sin quiero verte. yo te sé mi brazo al hombro, un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quitar. Si lo quieres tú, juega la sangre en los correos. Ay, como el agua, ay, como el agua, como el agua. Agua aquí en Radio Arconciel 96.2, Noche Flamenca Camarón. Cuántos recuerdos cuando éramos niños, Camarón. Y ahora vamos con Díselo. Sueños, tira la venda, Díselo, Noche Flamenca 96.2 Radio Arcángel. Y si quieres, llama 02-38-43-4800. Mismo si es para decir que eres de Ingres, de La Chapelle, de Fleury, de donde sea, o para saludar, pues llama al 02-38-43-4800. Y ahora vamos con cuatro puntos cardinales. Alma Flamenca aquí en Radio Arcángel Noche Flamenca. Y ahora vamos con Juan Ramón Fuente, El Querer y el Desengaño. Al fin

gob.s et là vous allez dans préinscription matricula et vous pouvez vous inscrire pour l'année prochaine que votre fils ou votre petit-fils prenne des cours d'espagnol. Y ahora vamos con la flor de mi jardín, Manuel Horta. Cuando tengas tu jardín y corten a tu un piropo, díselo. Cuando le quieras decir un piropo, díselo. Si ve que le hace feliz, díselo de corazón. Díselo de corazón, que sonría junto a ti. No traiciones su ilusión, que es la reina mía a ti. Y me duele el corazón, porque entre su madre y yo hicimos que floreciera la más bella de la flor. Y si un hombre se la lleva, tiene que ser por amor. Si la quiere para ti, que no le falte el amor. Que no le falte el amor. Si la quiere para ti, que no le falte el amor. Su corazón al latir, lleve en su vena ilusión. Lleve en su vena ilusión, su mirada juvenil, haga brillar el amor, a que florezca feliz. Porque entre su madre y yo hicimos que floreciera la más bella de la flor. Y si un hombre se la lleva, tiene que ser por amor. Cuando quieras convivir, pon respeto y pon verdad. Pon respeto y pon verdad. Cuando quieras convivir, pon respeto y pon verdad. Mucho amor para compartir toda tu sinceridad. Toda tu sinceridad. Cariño para seducir, confianza para hablar. Si tú lo haces así, ella se va a enamorar. Porque entre su madre y yo hicimos que floreciera la más bella de la flor. Y si un hombre se la lleva, tiene que ser por amor. Manuel Horta, aquí en Radio Ascancia, el 96.2 Noche Flamenca. Y venimos a escuchar una sevillana, y si no sabes bailarla, pues el sábado por la tarde, a partir de las 14 horas, en el 108 Rue de Bourgogne, pues allí hay clase de sevillana. No es Manuel Horta que ponen, pero por lo menos, si no sabes bailar, va a una feria y ponen una sevillana, te quedas sentado en la mesa y no sabes bailar sevillana, pues son 8 rue de Bourgogne, allí te aprenden a bailar y en verano va a la feria y sabes bailar. Y ahora vamos con No rompas más, eso, un hit, no sé de qué edad, de qué año era, pero por lo menos hemos bailado todos en una fiesta. No rompas más. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quedas poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No soy lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, no me hagas perder, será siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. Obtengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. de corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. La ventana cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. Me han dado por las ramas, por ti casi por nada. No tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, bien, ya no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. De corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. No rompas más, mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más, mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiérelo. Coyote Dax aquí en Radio Asconciel, no rompas más. Y eso fue un hit del verano. Y ahora vamos con los Rebujitos y José el Francés. Se merece palabras de amor, versos y poemas. Encantado, la quiero con ilusión. Quiero que sea mía, del principio hasta la muerte. Y al Señor le pido que me la entregue, porque ella es mi amada, porque ella es mi amada. La quiero con ilusión. La noche le haré canciones de amor y su nombre escribiré con sangre de mi corazón. Por la noche le haré canciones de amor y su nombre escribiré con sangre de mi corazón. Estrella, por el amor que nos ha dado, uniremos nuestra fuerza, nadie podrá separarlo. Tú serás siempre mi princesa, yo seré siempre tu amado. Unidos por nuestro amor, tocaremos las estrellas, por el amor que nos ha dado, uniremos nuestra fuerza. Nadie podrá separarnos. Seré siempre mi princesa. Seré siempre tu amado. Tú y yo, por nuestro amor. No, no, no. Por la noche le haré canciones.

Papá Levante, aquí en Radio Ascancia, el 96.2, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Raya Real, Me Voy Andando. Yo no, yo tengo el coche aquí aparcado al lado. No me voy andando. Y no lo abandono, quiero salir sin atadura. y venimos de escuchar Alma Flamenca, que le canta nuestra otra Andalucía, que muchos andaluces emigraron a Cataluña, así que han hecho una canción en homenaje a todos los andaluces que emigraron a Cataluña. Y ahora vamos con No me dejes solo. Una llamada ni un mensaje me tiene preocupado. No me dejes así, dime qué te ha pasado. Por culpa de la gente que de mí te han hablado. Anda y dime tú, mi niña, dime qué te han contado. No me dejes solo, no te creas nada, que si tú solo. Y ahora vamos con los requiebros de color andaluz. Thank you. Los requiebro aquí en Radio Asconciel, vaya arte que hay en esta emisora. Noche Flamenca 96.2, vaya arte, vaya alegría que hay aquí. Y ahora vamos con las rondeñas cacereñas cantadas por Cecilio. Por Cecilio aquí en Radio Asconciel. Y ahora, como estamos en el mes de febrero, pues pronto son los carnavales, y así que aquí en Noche Flamenca pues tenemos unas comparsas. no tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana. Recordaré mientras viva cómo se quedaba tu olor en la cama. Si tú fuiste mi locura, yo fui sin buscarlo tu firme amor. Y recordaré aquellos paseos agarrados de la mano, por el parque, por la playa, como dos enamorados. Hoy vivo en tu cara y en la mía todo el tiempo que ha pasado. Oh. He sentido celo y como el miedo me calaba hasta los huesos. Cuando supe que hablaste era el dueño de tu pesa. Y aunque te vas no me dejas, con el corazón partido. Que no lo quise ver hace tiempo que sé que te perdí. El que ha tenido la suerte, al que le entrega tu amor, ojalá llegue a quererte solo la mitad que yo. Y que se merezca tu amor cada día, que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz y la mía. Comparsa de Cádiz, aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca, aquí tenemos comparsa. Y ahora vamos con María del Monte, Siempre Soñando. Soñando con el camino, con ese olor a vino y romero, con mi hermandad cruzando la valla, por la marisma bajo su cielo, lleno de estrellas, montañata. Siempre soñando con el camino, con ese olor a vino y romero, con mi hermandad cruzando la valla, por la marisma bajo su cielo, lleno de estrellas, montañata. Soñando con el camino, con ese olor a vino y romero, con mi hermandad cruzando la raya, por la marisma bajo su cielo, lleno de estrellas, montañata. Siempre soñando con el camino, con ese olor a vino y romero, con mi hermandad cruzando la raya, por la marisma bajo su cielo, lleno de estrellas, montañata.